corazón solitario, te mueres sin amor a diario. Corazón, corazón solitario, por amor me estás matando. Corazón, corazón solitario, te mueres sin amor a diario. Corazón, corazón solitario, el amor es necesario. Corazón, corazón solitario, escuche qué dicen mis labios. Corazón, corazón solitario, por amor me estás matando. No te sigas negando más, yo te conozco. Aunque yo fui quien falló, lo reconozco. No quería ser que tú mucho sufrieras y que cerraras tu puerta al amor, corazón solitario. Y que cerraras tu puerta al amor, corazón solitario. Corazón, corazón solitario, te mueres sin amor a diario. Corazón, corazón solitario, el amor es necesario. Corazón, corazón solitario, escuche qué dicen mis labios. Corazón, corazón solitario, por amor me estás matando. No te sigas negando más, yo te conozco. Aunque yo fui quien falló, lo reconozco. No quería ser que tú mucho sufrieras y que cerraras tu puerta al amor, corazón solitario. Y que cerraras tu puerta al amor, corazón solitario. Corazón, corazón solitario, te mueres sin amor a diario. Corazón, corazón solitario, el amor es necesario. Corazón, corazón solitario, escucha qué dicen mis labios. Corazón, corazón solitario, por amor me estás matando.